Mañana estamos en el mes de la prevención del cáncer de mamas y si tenés más de 40 años y no tenés obra social, durante el mes de octubre y también noviembre en el dispensario podés retirar un cupón para realizarte una mamografía de forma gratuita, pero para que nos cuente en detalle todo lo que tiene que ver con esto, estamos con la médica generalista Ivana Smith. Ivana, buen día, ¿cómo estás? Claudio Soto y Gerardo Rodríguez te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, Claudio, Ivana por acá. Bueno, tratando de saber un poco cómo tiene que hacer la gente para conseguir estos turnos, para realizarse una mamografía de forma gratuita, digo, en este mes donde, por suerte, todos los años nos ponemos todas las pilas para tratar de concientizar. A veces haría falta que sea todos los meses y no octubre, pero bueno, es el mes que se ha elegido para darle difusión a todo esto. Tal cual, tratando de tomar un poco de conciencia en la prevención del cáncer de mama. Ni hablar, que lo ideal es que sea durante todo el año, pero bueno, utilizamos estos meses como para visibilizarlo más. Y en este momento estamos en una jornada cultural en el dispensario, un poco haciendo música, un poco de percusión y demás, y transmitiendo esta información de la entrega de cupones para la realización de las mamografías a las mujeres que, bueno, que le corresponda, sin obra social, de manera gratuita. Bien, esto va a ser durante el mes de octubre, pero también el mes que viene. Exactamente, lo que resta de octubre y todo noviembre. Bien, ¿y cuál es el trámite que tenés que hacer para retirar el cupón? Bueno, si te atendés en el dispensario, cualquiera de los profesionales de la salud, en realidad, cuentan con los cupones para solicitarlo, y si no te atendés en el dispensario, puedes pasar directamente por nuestra entrada, que las chicas de administración te entregan el cupón. Y una vez que te realizas la mamografía, que va a ser en el Sanatorio Tandil, y de paso aprovechamos para agradecer también a Sanatorio Tandil, que nos brinda la posibilidad de articular con ellos, ya que acá no tenemos mamógrafo, retiran el cupón en el dispensario, y después sí tienen la posibilidad, si no tienen un médico de referencia para mostrar la mamografía, de sacar turno con la ginecóloga que se encuentra en el dispensario para poder ver el resultado del estudio. ¿Qué cantidad de turnos hay para entregar? Hay disponibilidad de turnos. Bien. Sin límite, así que no hay problema. Está bien. ¿Y qué horario uno puede pasar? ¿Hay que llevar algún papel, algún trámite? ¿Hay que llevar, alguna prescripción médica? No, lo importante es que es para mujeres mayores de 40 años que no tengan obra social, porque si no se las tiene que cubrir la obra social, o salvo que sea, hay indicaciones precisas de mamografías o estudios anteriores, bueno, eso sí tiene que ir con prescripción médica específica, pero si no es para mujeres, como la indicación general es para mujeres mayores de 40 que requieran la mamografía y que no tengan obra social. Directamente pasan por el dispensario y retiran el cupón. Eso es sin turno, en el horario que está abierto el dispensario, a partir de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Bien. Y una buena. Después sí tienen que sacar turno para ver el estudio con la ginecóloga, que hay destinados dos veces por semana consultorio con ella para ver el resultado del estudio específicamente. Bien, Avenida España 101, ahí esquina Alberdi, ahí está el dispensario, y empezar a entender lo importante que es una mamografía para prevenir. Lo más importante en el cáncer de mama es la prevención, es agarrar las cosas a tiempo. Y eso es algo que tenemos que remarcar constantemente, me parece. Tal cual, el cáncer más frecuente en la mujer, en el caso de la mamografía, bueno, sería prevención secundaria porque uno ya detectaría lesiones, pero como siempre y para todas las patologías, recomendamos siempre alimentación saludable, actividad física, que no solo previene cáncer de mama, sino otras enfermedades, así que eso siempre sumado también al autoexamen mamario, charlarlo, sacarse las dudas. Acá tenemos los consultorios, si quieren venir a sacar turnos con nosotros, no solamente el de salud mamaria, sino de salud sexual. Somos médicas generalistas, ginecólogas, así que están abiertas las puertas para pasar y charlar con nosotras. Ivana, yo te agradezco estos minutos que te tomaste para charlar con nosotros aquí en ABC Hoy Radio y felicitar a toda la gente que está ahí en el dispensario por el laburo que hacen y por esta posibilidad también de que las mujeres mayores de 40 años que no tienen obra social puedan acceder a este cupón para realizarse una mamografía gratuita. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a ustedes por participar y por continuar con la cadena de difusión. Ahí estamos. Bueno, un beso. Y la doctora